llorando. Sin consuelo estás buscando. Quiero estar solo contigo. Si te ven y ya solo estás llorando, es que sigue recordando el dolor que no consigue olvidar. Búscame si estás llorando, es que sigo procurando en cada lágrima darte paz. Pues el llanto no hace bien al alma, si ha perdido tú la calma y a tu vida llega la felicidad, ya lo ves. Si te ven que estás llorando, es que a solas vas sacando la nostalgia que vivía en ti. No te pidas ni una explicación, solo escucha el corazón, la felicidad que ahora vive en ti. Olvidando todo el mar de llanto, y que si él te ama tanto como nunca te han amado a ti. Es que a solas vas sacando la nostalgia que vivía en ti. No te pidas ni una explicación, solo escucha el corazón, la felicidad que ahora vive en ti. Olvidando todo el mar de llanto, y que si él te ama tanto como nunca te han amado a ti. Han amado a ti.